desespero. Quiéreme poquito a poco y verás que soy sincero. Quiéreme, quiéreme, quiéreme mucho, caridad. Quiéreme, quiéreme, quiéreme mucho, caridad. El día que nos casemos verás qué felicidad. Tú serás mi dueña prieta y yo tu gran realidad. Quiéreme, quiéreme, quiéreme mucho, caridad. Para regalarte el mundo. Quiéreme, quiéreme, quiéreme mucho, caridad. Quiéreme, quiéreme, quiéreme mucho, caridad. Quiéreme, quiéreme, quiéreme mucho, caridad. Quiéreme, quiéreme, quiéreme mucho, caridad. Quiéreme mucho, caridad. Quiéreme.